Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día, aquí en la mañana de la 990. Muy buen día, Pablo Caruso. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Marcos Cittadini. ¿Cómo estamos? Ojalá que mejore, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, la así, verdad, ¿no? Que para decirle buen día a esto. Sí, me parece que hoy bárbaro. Mañana va, por lo que nos decía Romy, va a estar complicado. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación, ¿no? Pero sí. Sí, una cosa que estaba hoy mirando en los diarios, yo no me acuerdo cómo se llamaba la política oficial para bajar el precio de la carne. En todos lados sale como cepo. No me acuerdo cómo se llamaba originalmente, ¿era cupo a las exportaciones? Sí, claro, algo así. Una bueno, restricción. No, pero eso siempre le ponen todo ese cepo, lo que hace el gobierno es... Lo que hace el Frente de Todos o... Claro. Porque cuando lo hizo el macrismo no le llamaron cepo. No. Bueno, lo hicieron en la huida, sí. La gente se olvidó, pero era cuando huían. En la huida, sí. Fuerte. Sí, pero el cepo huida. Fuerte. El cepo es un instrumento. ¿Sabés cuando tomaron las medidas? Cuando le faltaba cuánto para... Después de las elecciones que perdieron, ya estaban arrinconados. Entonces, hay que liquidar las divisas en 30 días, las exportaciones. No se puede comprar más en la que fuga. $200. Bueno, en el momento de la fuga, total. No, la fuga era mientras estaban. Sí, el escape, entonces. Claro. Ayer lo comentó el presidente, ¿no? Claro. Comentó cómo fue ese llamado telefónico. Claro. Sí, claro. Sí, algo ya lo había dicho más. Ya lo había dicho Massa, creo, el día anterior o hace un par de días también en un acto, que dijo voy a cometer una infidencia y contó el tema. Pero vos viste, Macri es imperturbable, ¿no? Pues sigue, ayer dijo el fondo vino y no se fugó la plata, es otra mentira, fue para el repago de las deudas que iban venciendo. Y después dice, el fondo decide ayudar a un país que tiene un plan que vale la pena. Fue el caso de Argentina en 2018. En ese momento, como creían en el rumbo que llevaba la Argentina, entendían que persistiendo en esa dirección íbamos a salir adelante, íbamos a crecer, íbamos a poder devolver el dinero que nos iban a dar. Y entonces dice, el fondo nos dio esa plata para reemplazar a los bancos comerciales. Escuchá esta, que no tiene desperdicio. Que ante el miedo de que volviese el kirchnerismo se querían ir y no nos querían renovar. Esto lo dijo el fondo mayo del 2018. Es decir, que ya en mayo del 2018 los bancos comerciales tenían miedo de que en diciembre del 2019 podía ganar el kirchnerismo y entonces no le querían renovar. No resiste el menor de los análisis, ¿no? Está reescribiendo la historia, ¿no? Está en su tiene una intención de reescribir la historia. Está inventando la historia porque dice son todas mentiras. Es decir, si vos agarrás eso que yo te leí recién, no hay nada cierto. Ni tomaron deuda para ir pagando las que vencían, ni era que el fondo creía en el proyecto. El fondo políticamente está reconocido oficialmente. Digamos, oficialmente, sí. por personajes públicos de la administración de Trump, que le dieron la guita para tratar de que gane las elecciones. Es decir, esto lo han dicho ellos con todas las letras. ¿Cómo puede decirle en serio que era, si el país crecía iba a pagar? ¿Sabes cuánto le tenemos que pagar al fondo el año que viene? A ver, ¿cuánto? $19 mil millones. No le vamos a poder. Tenemos que pagar al fondo el 2023. Y más o menos lo mismo. Un poquito más, 19.300 millones. Lo que querés decir es que no hay cálculo posible en que la Argentina no hay cálculo podía pagar posible. Eso. Pero también, ¿sabés cuánto le vencía a los bonistas privados este año 2021? $12 mil millones. Se refinanció. ¿Sabés cuánto va a pagar la Argentina en 2021 de esos bonos? $150 millones. Sí. Es imposible discutir con tipos que mienten, pero de una manera grosera y sin ningún rigor, nada. Todo lo que... cualquier cosa, dice. No, lo que están a punto de proponer es que los mandatos duren 8 años, ¿no? Para que estén lejos de las elecciones. Claro. Sí, claro, porque si en mayo del 2018 ya, digamos, los bancos no le querían prestar por lo que iba a pasar en diciembre del Así 2019, es. Prácticamente con elecciones. La democracia es un problema la para la problema, gestión, esa claro. es la síntesis. Ahora, en el fondo, Macri sigue culpando a la gente. O sea, si a él le hubieran dado las posibilidades de gobernar 4 años más, hubiera conseguido los resultados. Yo dijo algo así, dijo el otro día. Bueno, la gente se equivocó, sí. pero aprendió, ahora aprendió y ya no va a volver a cometer ese error. Ya está, ahora. Sí, dijo, aprendimos que el camino era aquel. El aquel, sí. sí. Así sí, que, vale. Pero bueno, qué sé yo. A ver, Carlos, te preguntábamos recién por el tema de la carne. Porque ayer el presidente hizo una evaluación, digamos, sobre el descenso del precio. Sí. Se generaron algunas respuestas, incluso, bueno, las entidades agropecuarias o algunas entidades sí. rurales volvieron a rechazar el tema y aseguraron que después de las PASO iba a haber medidas, digamos, ¿no? Sí, y es probable, puede ser. A ver, está claro, en este lugar y en este espacio lo hemos dicho tantas veces que no nadie podrá decir que lo estoy diciendo por oportunidad, que había que desenganchar los precios internacionales de los precios del mercado interno, de lo que Argentina exporta, porque de lo contrario terminábamos siendo víctimas de nuestras propias ventajas. Es decir, si claro. vos tenés una coyuntura internacional de commodities altos, bueno para el país, pero vos tenés que asegurar que el trigo para hacer harina, para hacer pan y fideos en la Argentina no esté en esa uh-huh. condición, porque después la gente no gana aquí como ganan los destinos donde va a ir esa mercadería. Entonces tenés que desacoplar, para decirlo en una palabra más elegante. Ese desacople es una cuestión que se estuvo peleando siempre. Durante el gobierno de Cristina se establecieron los cupos, ¿te acordás? Y había que abastecer primero el mercado interno y después se podía exportar. Acá con la carne se está haciendo exactamente lo mismo. Es mentira que está cerrada la exportación. Está 50 y 50. Si todo lo que exportás, un equivalente, tenés que mandarle al mercado interno. Ese sí. es un poco. Acá la pregunta es porque el presidente toma un informe de un organismo cercano, digamos, de Hernán Leche, en el CEPA, que dice que en agosto el precio de la carne se redujo 1,4%. La pregunta es si las medidas que se tomaron hasta acá alcanzan para resolver el tema o todavía hay pendiente, me parece a mí, ¿no? Que la pregunta es si todavía hay pendiente un acuerdo un poco más extenso, de más largo o mediano largo está plazo. Está de acuerdo con el que se está trabajando, con el llamado complejo agroindustrial, sí. que en definitiva apunta a una cantidad de medidas del gobierno, incluso créditos blandos y una cantidad de cosas, para aumentar la producción de ganado. Es decir, hacer lo más virtuoso del tema, que es aprovechar las ventajas que el país tiene y producir más. Lo que sucede es que esta discusión es casi sin sentido. ¿Vos creés que algo puede bajar sin regulación? No. Bueno, ese es el tema. No. Entonces, la pelea, cuando el personaje a los gritos el otro día en Parque Lezama, emulando a Perón y a Alfonsín, según Maslatón, hace el juramento del Tea Party. ¿Cuántas veces yo conté acá el juramento? Él hizo lo mismo, ¿viste? Dijo: no subir impuestos. Nunca vamos a subir un impuesto ni nunca vamos a aprobar una ley que sea crear un impuesto. Es decir, nunca vamos a aceptar una regulación. Nunca, es decir, hay que dejar que las libres fuerzas del mercado, bla, bla, bla, toda esa sanata es verso, no existe, ya está. Está demostrado que no puede funcionar, y menos aún en un país en vía de desarrollo como el de la Argentina, con los niveles de disparidad, de desigualdad existentes. No. Yo lo escuchaba a Macri el otro día, y no es que me voy del tema, reivindicando la meritocracia, ¿viste? ¿Cómo puede ser con un presidente que no cree en la meritocracia? ¿Cómo puede funcionar este país? Nuestros jóvenes huyen porque acá no se respeta la meritocracia. Es decir, una reducción de los procesos pero hablamos un poquito de, preocupante, de, además, ¿no? Claro, dramático. Dramático. Pero la, te hago esta pregunta, Carlos. Sigo insistiendo con el tema de la carne, porque me parece que quizá es una escena donde se ven un montón de las cosas que se discuten cuando se dice, bueno, modelos distintos, digamos, ¿no? Porque evidentemente no deja de ser un negocio para quienes efectivamente están en el rubro, sobre todo cuando los precios internacionales están tan altos. Parece ser una discusión sobre si el Estado puede meterse en los márgenes de ganancia de los que producen. Claro. Y la pregunta sí, es esa discusión. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que estos sectores acepten eventualmente cuáles son los márgenes para poder seguir llevando adelante el tema, ¿no? Porque después lo que te dicen es, no, esto termina con que se reduce, con que se reduce la producción de carne porque nadie se va a querer dedicar a esto. Bueno. Pero de verdad, estoy leyendo los argumentos, son esos, ¿no? ¿Pero vos le crees? No, decir, lo que digo es cómo recibe la gente estos argumentos, bueno, eso digo. Si hay una campaña donde todo le dicen, porque le terminan diciendo que la carne aumenta porque hay cupo de exportación. Sí. Entonces, viste, y le explican y por ahí voy a agarrar alguno y te dicen, no, la carne, si le sacan los cupos, la carne baja. Baja la carne, claro. Bueno, entonces no hay manera de discutir eso, porque es tan absurdo, pero es lo que te meten y te lo repiten, ponen cara de serio y de que saben, y te dicen, y la carne sube por los cupos. Los precios suben porque hay precios cuidados. Si no hubiera precios cuidados, no subirían. Si vos controlás, sube. Claro. Es decir, hay que dejar todo libre y entonces automáticamente se arregla, deja de subir y se arregla todo. Es, no es pasó demencial. Nunca. No resiste, no, pero no resiste ningún análisis. No resiste ningún análisis. Es absurdo, digamos. Va contra cualquier lógica elemental. El precio internacional de la carne sube, China se convierte en gran demandante y vos tenés la posibilidad de venderle todo a los chinos. Entonces, si vos no pones un cupo y decís, mire, la mitad la tiene que meter a dejar acá y tiene que respetar esto, no comemos nunca más carne. No, o vas a pagar adentro lo que le cobran a los chinos. Así de fácil, ¿no? No hay que ser economista, ir a Harvard, es elemental. Lo que pasa es que después nos enredan en los argumentos de ellos y empezamos a tratar de explicarlo. Los argumentos de ellos son truchos. No tienen sustento. Ahora, claro. Ahora, que vos me digas que ellos pueden hacer daño, pues tienen poder de fuego, tienen poder comunicacional, pueden hacerte un boicot y... Pero está dividida la cosa, ¿eh? Porque yo creo que hay muchos que dicen, che, dejémonos de joder, el campo está ganando guita a lo tonto. Pero ahí hay algo interesante, Carlos, porque vos decís, está dividida la cosa. Entonces, capaz que lo que preguntaba Pablo tiene algún recorrido. ¿Hay posibilidad entonces de con un sector un poco más racional de sentarse y discutir y decir, che, los márgenes de ganancia están bien, ustedes están ganando bien? Perdón, eso se está haciendo, insisto. Todo el de la negociación que se viene haciendo con el llamado complejo agroindustrial transita por ese camino. Después vos tenés, se reúne la mesa de enlace, además presionada por el llamado grupo de los autoconvocados, que son, digamos, sí, son los del más... son del PRO, son del Y que le meten presión a la propia mesa de enlace, porque la mesa de enlace hizo hasta, yo te diría, una pirueta. Dijo medida de fuerza, después dijo, las vamos a analizar después de las PASO, es decir, dio un paso atrás para no aparecer tan jugada incidiendo en el proceso electoral. Pero estamos en récord de exportaciones. Hay que ir bastante atrás para encontrar un nivel de exportaciones como lo que Argentina está teniendo, lo cual indica varias cosas, con precios altísimos. Lo que dijimos, hasta aburrirnos, con un tipo de cambio que es competitivo y que permite, yo te puedo asegurar, la cantidad de maquinaria agrícola que se está renovando es notable, es notable, es llamativo. no es llamativo, es producto de una etapa donde los empresarios del campo sienten que le está yendo, que le está yendo bien. Ahora, a veces o casi siempre, si vos haces el cálculo de lo que, si el cálculo es, si yo exporto todo, mirá cuánto estoy perdiendo de ganar, estamos, no tiene arreglo el asunto. Y si esto bien, es además, eso es lo que quieren instalar, la discusión es esa. Claro, entonces hay como que no existe ningún tipo de responsabilidad social, es decir, yo fabrico carne en la Argentina y la vendo al mundo donde me pagan más. Y si los consumidores argentinos no me pagan lo que me paga el mundo, que no consuman carne, comamos alfalfa. Un poco es esa lógica. No puede ser esa lógica. La Argentina es un país que produce alimentos y los alimentos deben llegarle a la población en condiciones que la población pueda adquirirlos. Y esto se logra con políticas, con regulaciones, con acuerdos. El gobierno trata de acordar y todo el tiempo está tratando de acordar con todas las dificultades que tiene esa búsqueda de los acuerdos. La buena noticia es que con todas las dificultades el proceso inflacionario lentamente se viene ordenando y bajó el 2% después de subir el 100%. Sí, pero dejó de subir primero y bajó un poquito. Sí, en una economía que tiene inflación, el precio de la carne se estabiliza y los salarios siguen aumentando, el precio relativo sigue bajando. Es decir, vas ordenando las variables. De eso también se trata. Eso no es de hoy para mañana, no es un acto. Es una película de sucesivos actos que van dando resultados, que algunos no dan el resultado esperado y que hay que corregir, porque pasan cosas además que están fuera de nuestra órbita, de nuestro alcance, ¿no? Pero cuando vos mirás un poco la foto general, ves que todas las variables se van ordenando en la dirección que está planteada en el plan de gobierno. Escuchame, mira, hay un dato. Ese es el tema central. Uno podría decir tendría que ir más rápido, otro tendría que ser más profundo, pero todas se van ordenando en la dirección de lo que es el plan del gobierno. Hay un dato que apoya lo que vos decías con respecto al tema de la maquinaria y las políticas hacia el sector agroindustrial, digamos, ¿no? Digo, según datos oficiales, en el primer semestre de este año la producción de maquinaria agrícola se duplicó respecto a 2019 y el empleo en el sector es el más alto de los últimos 3 años. Así es. Con Macri no, con este gobierno. Con este gobierno, claro. Y a pesar de que hasta podríamos discutir, no estoy seguro de que uno pueda aplicarlo así como lo voy a decir, pero hay una gran competencia de maquinaria agrícola importada en la Argentina. Ajá. Hay una capacidad instalada para producir maquinaria agrícola, claro. Después resulta que al tipo que le va bien dice tengo este tractor norteamericano y este hecho acá en Rafaela o no sé dónde. Es como el auto, ¿no? Me compro el Audi. Bueno, también ahí yo avanzaría en las restricciones respecto de lo importado, que es como explicamos estos días con las cosas del consumo masivo, cuando sacan la hora 30, sí. No es solo que tenés más cuota para pagar, es que lo que podés comprar es Made in Argentina exclusivamente. Si vos querés comprarte la heladera italiana, hacelo con la tuya, digamos, para decirlo, con esta facilidad que te damos, donde estamos haciendo que tengas una facilidad extendida para poder llegar, bueno, tenés que comprar Made in Argentina. Porque esa es la de todos los argentinos. Porque ahí va a laburar un tipo que es otro argentino, que después va a volver a consumir y que va a generar otro puesto de trabajo. Por eso los datos por todos lados te muestran, la industria manufacturera recuperó los puestos de trabajo que se perdieron en la pandemia, más 23.000 al mes pasado, ¿no? Después uh-huh. veremos los datos a medida que vayan llegando. La construcción recuperó... Sí, 5.000 por mes. Está recuperando 5.000 por mes. Y bueno, y así, donde mirás, estás recuperando. Ahora, ¿está resuelto el problema? No, ni cerca. Solo digo que las cosas que van sucediendo van en la dirección correcta. Se está generando empleo, está creciendo la actividad económica, y eso es un buen dato. Se uh-huh. van poniendo regulaciones para que ese círculo se retroalimente a sí mismo y no se fugue. Vamos ordenando el sector externo, que era dramático en la situación que quedó. Ayer volvió a hablar, creo que Guzmán, de que estamos cerca de que el fondo resuelva el tema de las sobretasas y qué sé yo cuánto. Bueno, ahí hay un temón que seguramente habrá que resolver. El gobierno sigue diciendo, y yo comparto, más importante que rápido es bien. Es un acuerdo difícil, y lo importante es que sea un buen acuerdo, no que sea un acuerdo rápido. Todo lo que piden acuerdo rápido, siempre nos... vamos al default. Mirá si Kicillof hubiera hecho un acuerdo rápido. De verdad, Claro. Sí, Entonces negoció hasta que llegó a un acuerdo razonable, que seguramente no es lo que propuso a la provincia el día que empezó la negociación, porque eso es una negociación. Pero llegaron a un punto razonable que los acreedores podían aceptar y que el deudor siente que lo deja en una posición de viabilidad, de que claro. se puede, porque ese sí. es el tema. El tema es cuando te llevan a escenario de inviabilidad. Y entonces, ¿qué era lo que pasó en la locura de los 100.000 millones de dólares de deuda que se incrementó? No hay forma que lo discutan, por más malabarismo que hagan, entre los privados y los organismos multilaterales, ¿no? Entonces, a tasas siderales, que es la otra cuestión que nunca hay que olvidarse, porque los créditos son graves por los montos, pero más grave aún por el costo, porque el costo es costo fiscal. Entonces, el mentiroso serial dice, lo más tranquilo, bajamos el déficit, casi le entregamos el gobierno con cero déficit. Una mentira brutal. Bajaron el déficit primario porque hicieron un ajuste brutal del gasto y todo lo que se ahorraron lo gastaron en intereses. El déficit fiscal del último año de Macri es mayor que el del último año de Cristina. El déficit fiscal, sí. lo que cuesta, lo que hay que pagar. Ahora vos me decís, ¿cómo se compone? Sí, el de Cristina tenía mucho más déficit primario y mucho menos intereses. Y el de Macri tenía mucho menos déficit primario y mucho más intereses. Era puro intereses. Ahora, si la deuda hubiera sido igual que antes, ¿por qué subió de esa manera la cantidad de intereses? Digamos, no resiste ningún análisis. Claro. No resiste ningún análisis. Si es la misma deuda, si lo único que hicieron es tomar una para pagar otra, no tendría que haber subido el costo financiero para la Argentina. Uh-huh. Y el costo para la Argentina se convirtió en insoportable. Vos fíjate que la sola negociación con los privados nos dio este año 2 puntos de PBI menos de intereses, 2 puntos de PBI menos de intereses, que son lo que le permitió a la Argentina hacer un montón de cosas y todas estas obras, todo lo que se hizo en infraestructura y demás. En el gobierno de Macri se hubiera ido en intereses. Esa es la síntesis de un modelo y del otro modelo, cuando decís dos modelos. Una de las cosas que también se devaluó mucho en este tiempo es tener razón, digamos, ¿no? O son las razones en el marco de las políticas, de la discusión política. Y sí, bueno, pero si cuando chabacaneás todo, todo lo podés llevar a cualquier lugar. Que no deja de ser el objetivo, digamos, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, yendo al principio de la charla, una cosa es cuando vos defendés intereses con algunas razones un poco, digo, particulares. Otra es cuando mentís. Lo de Mauricio Macri en las últimas apariciones siempre fue mentira directamente. Son dos cosas distintas. Es un club de mentirosos. No, pero no te rías. Escuchame, yo la miro a Vidal. Sí. Es increíble. Vidal es una mentira caminando. Sí, porque hacerle el currículum, seguirle todas las cosas que dijo en los últimos 8 años. Y vuelvo, ahora está diciendo que la ciudad debe recuperar coparticipación. Lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir porque es un tema grave. Sí. Que la ciudad debe recuperar coparticipación. Ella misma casi va a la justicia. El mejor candidato de la ciudad de Buenos Aires que va en la provincia. Definido por la Reta. Santilli definido por la Reta. Claro, sensacional. Esa, es genial. El Furcio. Ese, cuando le sacan. A ver, rápido. Macri le dio a la Reta, cuando le traspasó a la policía, el costo de la policía y un plus que no correspondía. Sí. Ahora no le quitaron coparticipación, le sacaron el plus que no le correspondía. Uh-huh. Santilli encabezaba la cosa, vamos a la Corte Suprema, vamos a defender a los porteños, le meten la mano en el bolsillo a los porteños para favorecer a la provincia. Ahora anda por la provincia diciendo, vamos a plantear una ley para mejorar, para aumentar la coparticipación de la provincia. Ahora, si hay que aumentar la de la ciudad, y si hay que aumentar de la de la provincia, ¿a quién se lo piensan sacar? Claro. ¿A quién se lo piensan sacar? No, pero un elemento... ¿Se lo piensan sacar a Jujuy? ¿A quién se lo piensan sacar? Porque la coparticipación es un mecanismo solidario. Y digo una cosa, porque a veces... La ciudad de Buenos Aires aporta el 20 y pico del PBI y recibe solo el 1. Y está bien, ese es el sentido de la coparticipación. Es un concepto de solidaridad fiscal, de que los que más, porque si la coparticipación fuera lineal y le dieran a cada uno lo que genera, no hay país posible. Claro, volvemos a las provincias inviables. Claro, hay que cerrar las provincias o venderla, la podríamos dar en parte de pago, todas esas cosas. Bueno, que veces, se les ocurrió a veces. Ya se les ocurrió, sí, pero no soy original para nada. Pero quiero decir, entonces, cuando vos le analizás lo que dicen, es un club de mentirosos, y además de tiradores de propuestas insustentables, ninguna tiene sustento. Y además, el tipo pasa a la General Paz y cambia discurso. ¿Cómo es? Sí, de ida, pero esperá, de ida, Carlos. De ida y de vuelta, ¿eh? Lo de ida tenés y de que, vuelta. Muchachos, estamos acá, los ven los de los dos lados. Claro. Es grosero. Pero cruzan la General Paz y dicen, ¿qué dice el Focus Group acá de este lado? Claro, ¿no? Acá dicen entonces, que hay que aumentar esto. Pero es grosero. Ahora, tienen un aparato mediático fenomenal y todo esto que yo digo se disimula en todo ese aparato fenomenal y nos hacen discutir otras cosas y demás, y eso es así. Pero hablando en serio, no resiste nada, es una grosería todo eso, ¿no? La verdad es una grosería, sí, pero todo, escuchame, Roberto, el Milei creo que es una máquina de delinquir, hablando. Sí. No, rías, Caruso. Está razón, todo el día. Escúchame, hay incitación a la violencia, destrucción de bienes del área pública. Discriminación. Debe haber. Es una fábrica de delito el discurso de Milei. Como lo de Bolsonaro, que le manda apoyo a través del hijo, ¿viste? Que sí. Son socios del mismo club. Se está armando una regional de. Y el presidente honorario, ¿sabe quién es, no? ¿Mauri? Donald. Ah, Donald Trump. Donald. No, yo pensé que era el honorario del club, claro. Donald. Bueno, Carlos. Hola, Restivo. ¿Qué haces, Resti? Buen día, amigos y amigas. Nos vemos. Yo huyo porque el caballero me está haciendo con el dedito, me está dando la salida, chau. Deja que aclare, es un círculo en el aire. Es un círculo, que dice, vamos cerrando. Está bien. Te vas, pero te vas a los tiros, Carlos, está muy bien. ¿Cómo? Te vas, pero te vas a los tiros, está muy bien. Chao, Carlos, que tengas lindo día. 8:30. Marco Cittadini, gracias por todo. Mañana nos volvemos a ver, Mañana a esta hora, abrazo grande. 8:30, nos vamos a las noticias de esta hora, la 9:90. Y luego arrancamos con Caballero de Día con todo.